Mary Podcast, el podcast de Mary Station. Ave o gran audiencia del Meri Podcast, los que os van a acompañar la próxima hora y media os saludan. Y ahora sí, en serio, muy buenas noches, damas y caballeros, y gracias, como siempre, por pasaros por estos lares. Hoy os tenemos reservado una dosis extra de shooter con pedigrí, ¿eh? Porque vuelve una de esas sagas que son ya leyenda viva de este universo lúdico nuestro, y lo hace con una entrega que está llamada, por lo menos, si no a revolucionar su planteamiento, sí a sumar elementos nuevos que deberían hacer de lo conocido y muy exitoso, pues, un título apetecible, ¿no?, al que enfrentarse con renovadas expectativas, ¿no?, y que lo acerquen a esos otros grandes del género que tenemos hoy día. Bueno, vamos a ver en qué ha quedado ese nuevo Call of Duty, y aún tendremos espacio para pasarnos por otro que tiene muy muy buena pinta, en el que además el cooperativo se reinventa de alguna manera, y el que esta nueva versión jugable a la que hemos tenido acceso nos ha llevado hoy a daros unas impresiones, o lo va a hacer, bastante jugositas, ¿eh?, que se van a ver refrendadas, además, por ese estamos jugando que Evolve tiene ahora mismo por ahí en la puerta de Mary Station. Bueno, pues hoy, como veis, la cosa va de tiros, y como un tiro, presento ya a los amigos que hoy van a dar cuenta de todo ello. Nacho, ¿qué tal, cómo vas? Muy buenas noches, saludos, bien, estoy cansado, la verdad, tanto juego que se está acumulando. Mucho contenido y mucha hora de trabajo, pero un poco, ¿cómo decirte?, riéndome del giro previsible, del cambio de chaqueta que ha habido, gente que aquí de estos contertulios, de este programa, que en público van con la máscara de los defensores de los valores tradicionales, del azote de las sagas recurrentes, y luego en privado van mandando mensajitos preguntando que este Call of Duty se ha salido bueno, que se lo compran. ¿A qué estás hablando de uno que igual ha hablado por Albert? ¿Qué pasa, Albert? ¿Qué te cuentas? Mira, lo que pasa es que el tío este hizo campana la semana pasada y se perdió lo que todo el mundo sí escuchó, ¿eh? Yo la semana pasada dije, señores, me huele bien este Call of Duty. Y todos, jaja, jiji, anda, lo que dicen, no sé cuántos. O sea, yo lo veía, que este iba a salir bueno, y a las pruebas me remito. O sea, salió el mejor Call of Duty desde Modern Warfare 4. Pero bueno, lo analizamos ahora. Oye, yo me voy ya al Twitter, que tengo que repasar aquí lo que nos van diciendo, que hoy van a caer, pero por todos lados, lo voy a venir. Así que ya sabéis, todo lo que queráis decir, bajo el hashtag MeriPodcast, y nada, en cada debate lo vamos leyendo, ¿eh? Venga, a ver si el verde de la gente se porta y opina, que estos temas de Call of Duty siempre tienen bastante trascendencia. ¿Estamos tenéis pendiente también de todo esto que estamos diciendo o no? Estoy pendiente. ¿Eh? Yo permanezco fiel a mi idea de que Salva es el especialista en valorar los juegos de nuevos, nuevas franquicias, y por eso le da el gote a Mario Kart 8. Venga, por alusiones. Salva, muy buenas. Yo soy muy contento que tengamos aquí, pues, representantes de todo tipo, ¿no? Por ejemplo, Albert es el portavoz de Total Biscuit, un youtuber muy famoso, y estamos muy satisfechos de que cuando él habla sabemos que está hablando el tío ese, que como es en inglés y aquí en España, ojo, he dicho aquí en España, ¿eh?, todos juntos, pues... ¡Qué bonito! Pues eso, como habla en inglés, él nos lo traduce y viene aquí, y lo que dice el Total Biscuit lo dice él. Que el Total Biscuit dice que Alien es de 8,5, pues él dice que es 8,5. Si dice que es de 6, hubiera dicho fíjate, que es de 6. Fíjate lo que dices, que Total Biscuit no analizó Alien porque está cabreado con Sega. ¡Hala! Siguiente, vamos, bar, ronda. Fran, muy buenas. Muy buenas, me tienen aquí secuestrado porque no quería venir, porque, porque tengo aquí Dragon Age. Y me muero de ganas por seguir jugando. Y nada, pues me ha arrastrado con cadenas porque decían que no podían hacer programas sin mí. Así que aquí estoy, pero encantado de saludarlo a todos. Haz como Tenai y juega a la vez que hablas. No, a la vez no. O sea, justo cuando hablo dejo de jugar. A ver, bien. Detallazo que tiene el hombre, sí señor. Bueno, está también por ahí Enrique. Ya vamos quedando menos por presentar. ¿Qué tal? Pues yo, después del discurso que se ha marcado uno y de la perrerata que ha soltado otro... Lárgate, yo no sé si que vas a pillar hoy, hombre. No sé Lárgate. Si imitar a Pablo Iglesias directamente para seguir con el compendio político del podcast o directamente retirarme. Así que nada, vamos al programa. Venga, pues deja que salude también a Jabote. Vamos estando ya todos. ¿Qué tal? ¿Qué tal, señores? Ya veo que empieza fuerte esto, ¿eh? Call of Duty siempre nos levanta pasiones y odios, aunque veo aquí mucha pasión, Albert. Sinceramente, alucinado con tu recepción. ¿Te lo dije o no la semana pasada? Que sí, sí, bien. Sí. Ah, y oye, no digas que nos reíamos de ti, no de que estuvieras diciendo ninguna tontería. No estabas diciendo ninguna tontería, nos reíamos de que tú lo dijeras. Ya lo dije yo, estos son mis principios. Y si en algún momento no me gusta, no me conviene, pues los cambio por otro, toma por culo. Claro. Perfectamente, muy bien, hombre. Bueno, pues vamos a ver si dejamos el principio del podcast atrás. Saludamos también a Arturo, que está el hombre muy pendiente, como siempre, de que esto no se vaya a tomar por saco. Hoy de momento suena la música muy bien, Arturo, muy bien. Gracias, Juan. Estoy componiendo aquí en directo para vosotros, no te preocupes. Yo sorprendido con Call of Duty, pero también con Evolve, que nadie ha dicho nada, y a mí, por lo que he estado viendo en el LSJ, me ha sorprendido mucho, y para bien. Bueno, pues también habrá, como decía yo antes, tiempo de que hablemos, ¿eh?, de todo eso que te ha sorprendido y de lo demás. Y ahora, si os parece, hacemos esta pausa que refresca, muy bien Arturo, y nos vamos a los titulares. Le damos. Fuerte agresión a un equipo femenino de Counter-Strike. ¿Qué ha pasado? ¿Qué tipo pues de agresión? El otro equipo, mira, a ver, te lo cuento rápido. El otro equipo tuvo un mal perder y comentaron que la victoria había sido injusta porque la normativa de la competición indicaba que podían jugar hasta dos personas de la nacionalidad diferente a la del torneo, que era francés. Total, que hubo ahí un batiburrillo de críticas y resulta que se fueron a una fiesta y una de las que había perdido les dijo por mensaje de texto que estaba en la fiesta, que fueran a buscarla. Fueron, no había nadie, y a la salida llegó una furgoneta o un coche barra coche furgoneta con cinco tías, se bajaron y empezaron a darles de morro. Esto es una nueva así modalidad, que... Son las niñas rata, ¿no? Son nuevas ahora. Venga, vamos con la siguiente. Me quedo flipando con esto que has contado, pero en fin. Peligran algunos lanzamientos de Xbox One para 2015. ¿Que se van al 2016 o qué? Este sí, ya es el cachondeo. Pero si lo de 2014 se va a 2015 ya, ¿qué pasa? Se ve que Phil Spencer dice que hay muchos juegos anunciados y que no caben todos. Hombre, tantos no hay, ¿no? He ahí la cuestión. Pues le habíamos liado, ¿no? No está Xbox One para que se le caigan juegos, ¿eh? Bueno, veremos qué pasa y cuántos se caen y cuáles se caen. Igual tampoco son los gordos, que sería lo deseable. Bueno, venga, vámonos. Ubisoft no puede mover Assassin's Creed Unity a 1080p en PS4 y Xbox One. Qué sorpresa, ¿no? No, lo bueno es que han dicho que no pueden moverlo. Han dicho que tienen un acuerdo con Microsoft, ¿sabéis eso que salió de la paridad y tal? Pero que no es por eso, que simplemente no pueden. Bueno, es un poco sospechoso, ¿eh? No sé, me suena un poco raro. En fin, vamos con el documental de ET, se me cae la lagrimilla, llegará el 20 de noviembre. ¿Cómo se va a ver esto? ¿Pero está... este es el del el falso enterramiento ese o cómo? Bueno, sí, a ver, ¿no? Ya estamos con la conspiración. Se ve en Xbox Live en One. Eso, quería yo saber. Los canales, qué ganas. Venga, pues vamos a la siguiente. The Black Glove funcionará también con realidad virtual. Ya, el otro día no sé esto del Black Glove. ¿Qué es esto del Black Glove? Va, cuenta. Vale, eres el proyecto. Hoy vaya tela, hoy me estoy yo aquí de contestar. A ver, eres el encargado de escribir. O sea, si ya esperamos a un tío que no sabe ni lo que coño escribe, apaga y vámonos. Venga. A ver, es el nuevo proyecto de varios desarrolladores de Bioshock Infinite. Que bueno, la verdad es que estéticamente se parece mucho al primer Bioshock en cuanto a personajes y demás. Y en el que básicamente lo que utilizas es una especie como de guantelete que te permite controlar los pensamientos, manipular los pensamientos de los personajes que hay en una especie como de obra de teatro. Esto no lo dijimos ya la semana pasada o la otra. Comenté yo que habían puesto un Kickstarter. Vale. A mí lo que se me ha caído ya un mito con la red virtual, el otro día que probé una caja esta de cartón de la Amazon con el móvil. Digo, coño, o sea, tanto misterio para que una caja de cartón con dos lentes ahí, culo de vaso, se vea esto en 3D, en fin. A ver, siguiente noticia. El Pip-Boy de Fallout te ayudará a estudiar en España. Hostia. ¿Esto es de parte del programa de Podemos o cómo va? Bueno, venga, lo cuento yo también. Cuéntalo. O sea, en la Universidad Carlos III, que se ve que en el programa de prácticas alguien debe tener algún friki dentro del desarrollo de la plataforma y ha metido ahí una foto del Bowl Boy o del Pit Boy en lo que es la interfaz del sistema. Así que así sí que se hacen prácticas, hombre. Un friki o mi abuela diciendo, mira qué mono el muñequito. Sí, lo típico, imágenes en Google y lo que ha salido es lo que ha puesto. Eso es, como progreso, ¿no? Y te sale el Pip-Boy. Venga, le damos. La purga de bots de Hearthstone provoca el cierre de la web Crawler Bots. Esta web, que es muy entrañable. Buena noticia. Todos los bots, todos los hackers, todo está... Toda esta mierda que pringan los juegos online, venga, fuera. Venga, dale, Albert. Siguiente. El jefe de Mega ya pega palizas con el nuevo Call of Duty. O sea, el jefe de Mega se te come. Hola. No queréis comentar, ¿eh? Estáis a otras cosas. ¡Centraos, leches! A ver, No Man's Sky se guarda un gran as en la manga. La realidad virtual, ¿no? Lo han dicho hoy, ¿no? Que va a funcionar también. Lo que pasa es que coincide con la presentación del primer kit conectado a una PS4 comercial de Morpheus, así que lo mismo cuadra. Y por último, la última es tuya. Para terminar esta semana, Sega registra fuertes pérdidas en sus resultados. Ya la comento yo, o sea, la injusta nota de Jabote a Alien, pues uno de los grandes motivos, ¿no? Para ello. Ya, me he cargado Sega entera. Lo que han hecho con Sonic y demás no tiene nada que ver. Bueno, pues esos eran los titulares. Y en primer bloque del programa queda lo gordo. Chavales, no os mováis, no vayáis muy lejos porque debatimos en cero coma, ya. A debate. Y además seguro que hoy el debate tiene chicha, porque como decíamos, este primer parón, esta primera etapa de la sección es ese nuevo Call of Duty Advanced Warfare, que viene pues para suma a lo que ya conocíamos. El éxito de la saga yo creo que es incontestable, más allá de que, bueno, pues haya también sus detractores, y lo hace apostando por... También lo he apuntado yo un poco al principio, elementos que conforman, yo creo, un poco el estereotipo de shooter bélico de hoy en día, con esa verticalidad que los exoesqueletos, en los que ahora profundizaremos un poquito más, nos dan, aunque eso sí, lo hacen a su manera, ¿eh? Así que vamos a analizar un poquito todo lo nuevo que trae, todo lo que se mantiene y se potencia, esa campaña a un solo jugador, etcétera, etcétera, etcétera, más larga en esta ocasión, así que para los que todavía creemos en ese modo de juego, pues oye, bien. Y Nacho, si quieres, ampliamos un poquito y luego ya empezamos a detallar y a preguntar y a opinar. Va. Bueno, contextualizo un poco. La saga, después de haber tenido ventas millonarias y legiones de seguidores tremendamente contentos, sobre todo con el multijugador, con una campaña casi residual, pero igualmente espectacular, la serie se había sumido en una travesía por el desierto con Call of Duty Ghost. Estancamiento. Bueno, estancada ya estaba estancada bastantes años. La cuestión es que con Ghost se vieron los primeros síntomas severos de lo que estaba siendo un desgaste año tras año. Ya no hablamos de reviews que puntuaban con 9.5 sistemáticamente, sino que vemos que el Metacritic, si no me falla la memoria, quedó en 78. Esto es importante porque la mayoría de medios son americanos y los medios americanos siempre habían respaldado a Call of Duty. Eso se tradujo también en las ventas. Fue el Call of Duty menos vendido de toda la historia moderna. Y posteriormente esto también ha repercutido en Advanced Warfare, en que las reservas también estuvieran por debajo de lo que era tradicional, que siempre había habido noticias de que los Call of Duty año tras año eran los juegos más reservados. Pues Advanced Warfare ha sufrido el desgaste de Ghost y de inicio la gente ha perdido un poco la confianza. Pero nada más lejos de la realidad, porque es un buen juego. Estamos hablando que debuta un estudio como es Sledgehammer, un estudio que había hecho trabajos de apoyo en otros títulos de la saga, más bien eso, un estudio de segunda línea, de apoyo, pero que se le da el rol de protagonista y que finalmente hace un muy buen trabajo, aplica ideas nuevas, ideas que se gestaron cuando estaba todavía la gente de Respawn dentro de Infinity Ward, dentro de Activision, y aplica la verticalidad, los jetpacks, los exoesqueletos, perks, configuración, un factor estratégico. Y bueno, la campaña pues sigue un poco la misma línea, pero lo que es importante es que las ideas del multijugador se refrescan, digamos que acaban teniendo un toque de jugabilidad nueva, de jugabilidad adaptada, de salir de los pasillos. También hay pasillos, por supuesto, pero ya se acabó la dinámica del run and gun, correr y disparar. Ahora mismo los jetpacks le abren unas posibilidades tremendas. Y bueno, el feedback es muy bueno. O sea, nos ha gustado. Hemos estado jugando todo el día, ya veníamos con demos anteriores. Jabot ha estado con el análisis dándole mucho. Y bueno, en principio, pues eso es lo que hay. Un juego bastante bueno, es la opinión. Eso es, totalmente de acuerdo contigo, Nacho. Es un juego que refresca una fórmula que ciertamente ya nos había demostrado que en el multijugador casi no tenía rival en consolas, por lo menos, ¿no? En el sentido de que era muy adictivo, muy duradero, y eso sigue estando. Esto es puro Call of Duty. Nadie debe confundirlo con Titanfall porque tenga jetpacks, porque no juega a esa agilidad vertiginosa donde el movimiento es esencial, pero que también lo es, sino que lo que decía Nacho, abre un componente táctico gracias al doble salto y el planeo, que te permite moverte por azoteas y calcular mejor, hacer rachas de bajas y demás, y también todo lo que conlleva el exo, ¿no? Que son muy distintos, con habilidades de mejor visión y de realidad aumentada y de distintos potenciadores temporales que vamos a aprovechar muchísimo. Vamos a hacer tácticas que antes eran imposibles en Call of Duty, tácticas de estas que se te ocurren en 2 o 3 segundos y enseguida ejecutas, y es muy satisfactorio porque funciona y realmente bueno, tienes un multijugador mucho más variado, mucho más rico y mucho más profundo, que en la escena profesional auguro que va a seguir dando muchísima caña, ¿eh? Y bueno, a partir de aquí, pues lo que decíamos, un estudio nuevo como en solitario. Habían trabajado antes con Infinity War en Advanced Warfare 3 y un estudio que lo ha hecho muy bien. Ha tenido, como siempre, los altos valores de producción para la campaña, incluido Kevin Spacey, el actor, con un rol protagonista total. Y todas esas ideas que comentamos del exo y el doble salto y el jetpack se adaptan también, sobre todo a la segunda mitad de la campaña, cuando ya tenemos un soldado bastante competente. Se llama Mitchell, por cierto, y tiene un estilo bastante redondo, ¿no? No es un personaje tan plano como habíamos visto en anteriores Call of Duty. Esto es una historia mejor contada y un poco más profunda. Bueno, pues eso, en la segunda mitad sobre todo es donde vais a ver muchos actos de la campaña. Jolín, como tengo la voz hoy. Muchos actos de la campaña donde se utiliza la verticalidad, se utilizan los jetpacks, se utiliza el exo a tope, muchas habilidades y bueno, mucha variedad de situaciones, mucha variedad de tiroteos y misiones, sobre todo, que están diseñadas para que sientas que tienes que pensar un poco y no solo cubrirte, disparar y correr, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido la campaña cumple. No vamos a decir que estamos en una campaña brillante, pero sí que cumple, y sobre todo también por cómo está contada, por todo lo de las organizaciones paramilitares y todo el futuro más o menos próximo, pero de tecnología punta, que nos va a dejar utilizar drones, granadas marcadoras, todo tipo de torretas, vehículos, levitadores, ¿no? Motos, naves, de todo. Es, como siempre, puro espectáculo. Mira, más importante, el multi. Ahora te dejo entrar, Albert. El multi sobre todo, pero no me ha gustado del multi el cooperativo, ¿eh? Es una cosa que creo que se han quedado un poquito a medio gas y sin demasiadas ideas que no hayan aprovechado en el competitivo o en la campaña. Y ahora ya os dejo pasar y vamos hablando. Mira, hay un motivo por el cual el primer Modern Warfare sienta un antes y un después y se convierte en referente. Lo que propone algo que nadie había hecho hasta aquel entonces. Lo hace de una forma que nadie lo había hecho de esa forma, ¿vale? Entonces, eso no ocurre aquí, ¿eh? Lo que tengo que decir es, Call of Duty tenía dos problemas. Por un lado, se había estancado en sí mismo. O sea, digamos, la diferencia entre el primer Modern Warfare y el último Ghost es prácticamente nula. Por tanto, se había estancado la propia saga. Y por otro lado, había perdido su sitio en el género. Lo que él había inventado en el primer Modern Warfare lo habían copiado el resto y se habían especializado. Si tú querías un tipo de batalla masiva, pues te ibas a un Battlefield. Si querías un juego frenético, te ibas a un Titanfall. Si te querías una cosa realmente competitiva de verdad, te ibas a un Counter-Strike. Call of Duty se había quedado ya en ¿qué me ofrece esto que no me ofrezca otro, mejorando mejor, alguno de sus aspectos? O sea, ya no ofrecía absolutamente nada que no ofreciera un título a la competencia. Entonces yo creo que por primera vez, y por eso te dije la semana pasada que esto me olía a que pintaba bien, ellos mismos se han dado cuenta de que no podían repetir la misma fórmula, porque ya hay mucho juego que repite esa fórmula. La fórmula de las rachas, la fórmula de ir desbloqueando cosas, la progresión, o sea, hay muchos juegos que ya hacen eso. Y yo creo que han dicho, vale, innovamos, en este caso, en el tema del movimiento. A mí particularmente, lo que he podido probar hasta durante el día de hoy, o sea, a mí me parece que, como dices tú, el movimiento le da una cierta profundidad que ya le da identidad propia al juego. No hay ningún juego en el mercado hoy en día que ofrezca este sistema de movimiento. ¿Funcionará o no? No lo sabemos. Pero de entrada ya estás arriesgando, ya estás haciendo algo nuevo. Si a eso le sumamos el hecho de que yo sí veo un salto cualitativo a nivel gráfico, porque yo sí se lo veo, pese a que no sea técnicamente un despliegue al nivel, pues eso, de un Battlefield, de edificios que se caen, de amplitud y tal, yo creo que a nivel de modelados, de detalles, texturas, creo que es un juego que luce muy bien, muy bien. Creo que por fin se ha retocado o se ha trasteado desde los cimientos el motor, que ya olía, pues eso, desde Quake 3. Y yo, vamos, lo que he estado probando, a mí me ha gustado muchísimo. Claro, lo comparabas con Titanfall, ya no es solo que no sea únicamente jetpacks. Es que uno de los problemas que tuvo Titanfall, lo hablábamos antes con Salva, es que a nivel de contenido, a la que llevabas 10, 20 horas, te das cuenta que palidecía un poco, ¿no? En cambio, este, la cantidad de armas, perks, configuraciones, gadgets, bueno, o sea, es un juego y modos de juego, sobre todo. O sea, es un juego muy longevo. Da muchas alternativas para disfrutarlo. Ya te digo, a mí me ha gustado. Como sí, siempre, la verdad es que... Sí, Salva. Ah, no, o sea, comentaba que la verdad es que una cosa buena que tiene la saga y que aquí se mantiene es eso, que tú te tiras 2 meses jugando a baja confirmada, luego te vas a dominio, luego te vas a por equipos y vas variando, tienes la sensación de que siempre puedes hacer cosas nuevas dentro del propio juego y dentro del propio concepto que te entretienen pues durante el año hasta que sale el próximo y mira si te gusta o no. A mí, yo estoy con Albert, que a mí gráficamente también me parece un juego muy... que está muy bien. No estamos hablando de un benchmark, no estamos hablando de cuando salió, yo que sé, un Battlefield 3, por ejemplo, pero sí que es verdad que lo veo muy bien, lo veo detallado, no lo veo un juego de la pasada generación vitaminado, sino que lo veo un juego next gen, a resoluciones aparte, que el tema Salva, este se les trae. Visualmente justo, muy muy justo. No, pero yo o sea, yo más que músculo técnico, yo hablo de cómo se ve en movimiento, de no sé, no, a mí la sensación que me transmite es eso, que se ve muy detallado. Empecé todo al máximo y sobre todo es destacable. Es que no, sobre todo ver, lo digo comparando con Ghost, que era tener en cuenta que Ghost fue una estirada de chicle absoluta. O sea, mientras se preparaba esto verdaderamente para la nueva generación, un juego que se ha hecho con la nueva generación en mente, incluso con un buen porta PC, que es algo que no estábamos acostumbrados, se lanzó un Ghost porque tenía que salir uno ese año. O sea, no comparéis con Ghost. Yo he visto compararlo con otros shooters de nueva generación, de verdad, con Evolve mismo, y estoy con Nacho. Es un juego que tiene cosas muy destacables, como cómo han hecho los rostros o cómo se manejan las partículas, pero luego ves algunas explosiones que son de la generación pasada, o por ejemplo, el tratamiento del agua. Hemos visto en nueva generación cosas mucho más bestias. Pero estamos entrando en el detalle y estoy de acuerdo contigo que no estamos ante... Claro, sólido es. Una cosa potente. Vengo de jugar a Volve 4 días, me pongo a ver esto y te digo, pues no, o sea, me deja a mitad. Volve me parece mucho más potente. Pero vamos, es que no hay color, ¿eh? O sea, comparando Volve con esto, dices, pero no... Yo lo veo muy efectivo, la verdad. Y no lo veo efectivo como veías un Black Ops que tenía alguna cosa que tal, sino que lo veo efectivo, lo veo que encaja bien. A mí Ghost en 360 no me encajaba. Y a mí, pues, no me chirría demasiado. No me chirría a Advanced Warfare en la Next Gen, la verdad. No, aquí hay un par de cosas. Primero, que Evolve es ese juego que está gustando a nadie excepto a la prensa, ¿no? Ahí lo dejo, o sea, es un juego que podrá tener muy buena ambientación técnica, pero nada más, por lo menos por los comentarios que yo estoy viendo, Después, pues te recomiendo que lo juegues, Este es un juego que está, o sea, este Call of Duty está bastante mejor hecho que el anterior. Claro, mejorar lo anterior no era muy difícil porque lo anterior se notaba... Ahí es donde está la cosa. Se notaba que el juego, pues bueno, era un juego que tenía que salir, era un juego claramente de anterior generación, pero puesto para esta, como por la época pues tocaba, ¿no? Un poco, o sea, era lo que tocan estos juegos que salen a caballo un poco entre las dos generaciones. Y un poco es recoge la esencia de otros juegos. Crysis, por ejemplo, ya puso un exoesqueleto sí. en escena. El último Crysis, por ejemplo. La verticalidad de Titanfall no la tiene este Call of Duty. Que Titanfall es un juego más vertical que este. Sí, totalmente este, de acuerdo. Sí. Este no está mal. O sea, añade un poco una tercera dimensión. La gente ya te empieza a caer desde arriba, ¿no? Y tienes que saber que te pueden venir muertes desde arriba. Pero no es lo mismo. O sea, Titanfall es un juego que se juega muchísimo más mirando hacia arriba, muchísimo más y yendo hacia arriba, rebotando por las paredes, mientras que en esta, pues tienes este plus, ¿no? Es un plus más. Pero de nuevo, de hecho, Mote, perdona, que ahora a raíz de esto, antes de que sigas, no hay carrera por las paredes, no hay rebote en las paredes. Algo que he visto que me preguntaban algunos amigos ahora por Twitter o en los comentarios del texto. No hay carreras por las paredes ni rebotes, ¿eh? Solo el doble salto, esa es la máxima verticalidad que vas a conseguir, subir de una azotea a otra, pero eso es, no como los mapas están muy bien construidos porque están hechos precisamente, claro, los mapas multijugador para este doble salto, lo cual está, hombre, qué menos, ¿no? Que aprovechar un poco las mecánicas del juego, pero no es Titanfall. Ni de lejos, y creo francamente que como multijugador es mejor Titanfall que Call of Duty. Otra cosa es que a ti te guste más este tipo de shooter o Titanfall no sea para ti, o digas no, es que los modos de juego de Titanfall pues X o Y, pero Titanfall, claro que se diseñó exclusivamente para multijugador, ¿no? Pero tiene mejor multijugador que Call of Duty. Pero tiene multijugador de partida, pero luego a la que juegas 3 semanas se te ha agotado. Tiene bueno, mejor problema de las 3 semanas. ¿Por qué estáis comparando un juego que presenta PvE, mechas, de todo, con un shooter militar? Está claro, pero estamos decir, hablando no, de la jugabilidad. Porque comparando la gente, con personajes, y la verticalidad. Con Quake, la gana, o con no, porque cosa, la gente... Claro. La gente se va a ver, no, al ver, porque la gente va a ver, o sea, tú lo pones en un pantallazo y es difícil saber a qué juego estás jugando y la gente sí. A lo mejor ahora mismo va a decir, hombre, pues quiero jugar a uno, tengo este dinero para jugar a uno y quiero jugar pues al multi y tal. Hombre, yo si fuera a jugar solamente al multi, yo recomendaría Titanfall antes que Call of Duty. Ahora bien, si te gusta, si eres un fan de la saga, si quieres algo nuevo, bla, bla, bla, pues Call of Duty está bastante bien. Nada más, ¿eh? O sea, yo creo que está mejor hecho Titanfall en este sentido que Call of Duty. Posiblemente, no sé, porque yo el Titanfall sí que lo he tocado, el Call of Duty lo he tocado poquísimo todavía, pero sí que me parece que a nivel de contenido, lo comentaba Albert antes fuera de micro, Titanfall va bastante corto en comparación con lo que te brinda Call of Duty, creo, vamos. A ver, no tiene lo que tiene Call of Duty, pero sí que es verdad que se han ampliado modos, se han ampliado, bueno, se han ido metiendo cosillas que le han dado mucha vida al juego y que además ha tenido, pues eso, unas actualizaciones que podrían tomar nota a muchos otros, pero sí que es verdad que el contenido que tiene Call of Duty a nivel de modalidades de juego ya es no lo tiene ningún otro shooter actualmente, eso es así. Si queréis ahora que habláis de modo, comentamos rápido las nuevas. Échale que hay ahí para echarle de comer, que diría un sevillano gastito. Para echarle de comer aparte. Las modalidades nuevas bueno, son iniciativa y enlace, como se han llamado en castellano. Y bueno, hay que decir que son rapidísimas, son modalidades muy pensadas para un juego vertical y para partidas que se pueden resolver incluso en 1 minuto y medio. Si habéis visto, lo estamos jugando, hemos jugado una partida de iniciativa que es una evolución del punto caliente. Lo que pasa es que el punto va rotando según lo captura un equipo u otro, se va a un nuevo punto, ¿no? Y eso hace que los 12 jugadores pues estén ahí alrededor todos tiroteándose, y además el punto se coge muy rápido, por lo que es muy importante meterse en el cogollo e intentar capturarlo aunque estemos recibiendo balazos. Puesto que ahora en Call of Duty Advanced Warfare aguantamos más balazos, este modo tiene total cabida y además funciona muy bien. Y os va a permitir, por cierto, consejo desde aquí, utilizar este modo para subir de nivel rápido, porque se hacen muchísimos puntos y las partidas van una tras otra rapidísimas. Y luego, enlace es una especie de rugby. Este modo lo vimos en Ghost por el suelo, que tenías que llegar hasta la portería contraria y meterte, ¿no?, en una especie de portal. Aquí lo que tienes que llevar es un balón, que es un drone en realidad, y lo puedes arrojar a la portería, que está en alto, o meterte tú también con el balón. Puntúa más si te metes tú con él. Y bueno, es una auténtica pasada porque el que lleva el balón no puede disparar. Entonces, esto conlleva un juego en equipo donde tienes que tener siempre a alguien respaldándote. O incluso tácticas de estas que comentábamos de que en dos o tres segundos las piensas y las ejecutas y es muy satisfactorio, como arrojarle el balón a tu enemigo, ahora ya le puedes disparar y luego, una vez que ha caído, pues volver a recoger el balón y seguir hacia la portería, ¿no? Este tipo de cosas y con los jetpacks y con todo el mundo volando por los aires es muy intenso, muy espectacular en juego, pero también muy espectacular en los mandos, ¿no? Muy, muy satisfactorio, muy rápido. Eso os comento de los nuevos modos. Aparte, bueno, pues ya sabéis, ¿no? Todos los modos habituales, y además han estado muy pendientes de los que más gustan y no han querido dejarse fuera los que han estado de moda últimamente y los que más eran los más jugados, ¿no? Por cierto, me gustaría también añadir, porque sé que bueno, de hecho todo el mundo lo está escuchando desde un PC, que por fin, no sé si es cosa de Sledgehammer, si es que han tenido tiempo, si no, pero por fin... se ha cuidado la conversión a PC. Eso es importante. Uno de los problemas que hemos comentado, siempre he comentado yo, de por qué Call of Duty no triunfaba en PC, era porque las conversiones daban grima. O sea, pero cuando digo grima es grima. Era la ley del mínimo esfuerzo. En esta ocasión, pues tanto por opciones gráficas que podemos toquetear, como por rendimiento de optimización, y sobre todo como por cosas propias que se exigen en un juego de estas características, pues el tema de tocar el FOV, el tema de la cantidad de el refresco de pantalla y demás, pues yo creo que es un juego que por fin sí se ha optimizado con el PC-ero de pro en mente. Oye, antes rajabais rajabais de forma comedida, pero lo hacíais del aspecto gráfico diciendo que no está realmente a la altura de otros ejemplos de la nueva generación. ¿Es tan así después de haber tenido que esperar a que por fin se decidiesen a hacer un Call of Duty un poco pensado para que funcionase en esta generación y no un cosa a caballo más mirando a las otras consolas que a las nuevas? Es un juego, Juan, que es de detalles y sobre todo de lo que decía Salva. A cómputo general es muy estable, muy sólido, 60 frames por segundo, 1080p en PS4 y en PC, por supuesto. Y un juego que no titubea, ¿no? Es un juego bien atado por todos los sitios. Pero sí que es verdad que hemos visto animaciones mejor hechas que estas, rostros mejor hechos que esto, agua mejor hecha que esta, explosiones mejor hechas que esta. Entonces, tiene ese tipo de cositas que uno no espera de un triple A de nueva generación. Pero también hay que decir eso, que se mueve muy, muy solvente en todas las plataformas y especialmente en las nuevas, como otros tantos, le saca especial partido a la iluminación, ¿no? A todos los cambios de luz, cómo te deslumbra venir de un interior hacia la calle o cómo se utilizan los focos, las sombras, las proyecciones, las explosiones, cuando marcas a los enemigos en rojo, cómo emiten un destello rojo sobre el escenario. Ese tipo de efectitos sí son muy chulos y llegan a ser vistosos. Puedo entender al ver ahí, sobre todo también en el tema de las partículas, que se ve que este motor las maneja muy bien. Venga, más cosas. Estaba por ahí Enrique proponiendo, yo creo que es un tema majo para sacarlo también, el papel de Kevin Spacey. Se habrán gastado un pastizal, hombre, para que el hombre esté ahí, hombre, teniendo su protagonismo y que Juan, explotan, ¿no? Esto, Juan, es para artistas de verdad, ¿eh? No para Kevin Spacey. ¿Has visto Valentine's troleando? Sí, sí, sí, sí. Kevin Spacey invitado a la gala de Valentine's, porque sí. Si quieren el gallinero, se puede. Pero youtubers no. Está muy aprovechado el personaje. Aparece en prácticamente los 17 actos del juego. Hay que decir que es una campaña más larga de lo habitual, por lo menos 8 o 9 horitas no las quita nadie, jugando en medio, en difícil más todavía. Y bueno, es un personaje interesante. Decía Enrique, a lo mejor la recicla un poco de House of Cards. Sí y no. Hay cosas previsibles que están un poco hechas con arquetipos, pero otras son buenos giros de historia y buenos giros de un personaje que realmente se ve que la actuación de Spacey ha sido muy buena, ¿no? Vais a poder ver una historia que está, lo que decía antes, está bien contada y tiene buenos personajes y buenos nombres para bueno, llevarla. Se ve que le ha salido rentable eso de sacar la consola en House of Cards. Sí, sí, a Activision le gustó ese capítulo, a lo mejor. Y bueno, más lo que os quería comentar, eso, hay cosas que no nos gustan, que es el cooperativo, sobre todo en el evento de review que hemos estado medios de todo el mundo analizando el juego. Era un poco la comidilla en las reuniones, ¿no? Cuando te cruzabas con otra gente por el pasillo, todo el mundo decía que el modo supervivencia EXO, este que nos anunciaron en la Gamescom o poco después, al final se ha quedado pues en un reciclado un poco de multijugador con bots, ¿no? Utiliza los mapas del multi Y bueno, esto es grave en el sentido, porque alguien puede decir, bueno, da igual, no pasa nada, yo voy a ir al multicompetitivo a muerte, ¿no? Pero es grave porque venimos de los zombies, que nos encantaban a todos, o incluso de los alienígenas de Ghost, que no estaban nada mal y tenían escenarios hechos para ese modo, e incluso, pues bueno, una especie de sandbox de mundo abierto donde podías colocar trampas, donde todo eso aquí no está. Aquí nos vamos a enfrentar a diferentes tipos de drones, de robots, por decirlo así, o de mechas, y a otros soldados que son bots meramente. Lo único bueno es que hay que permanecer cerca del equipo porque vamos a caer fácil y la reanimación es una constante. Pero se ha simplificado mucho respecto a los cooperativos que veníamos viendo de anteriores Call of Duty. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Nos lo compramos? ¿No nos lo compramos? ¿Qué dice la gente? La gente cae, vuelve al redil, ha habido un hastío de COD, como hemos tenido compañeros que han acabado hartos de Ghost y ya han deshecho ya su fe por Call of Duty, no sé. ¿Qué pasa? La gente dice, Nacho, que el próximo presencial en una fiesta de Valentine's. Eso es lo que dice Rubén Costa. Oye, Enrique, coge la cuenta oficial de Meri y dile que nos inviten, anda. A ver qué nos considera nosotros. Lo que nos van a decir, ¿sabes? Nosotros. No queremos mugre, ¿sabes? No queremos mugre. Mugre. Bueno, venga, a ver, que se me han llegado mensajes. Joder, la gente, te digo una cosa, la gente está rota, ¿sabes? O sea, esperaban como cada año que fuéramos aquí a dar palos, ¿sabes? Y la gente dice, pero ¿qué está pasando? ¿Qué están diciendo que es bueno, ¿sabes? Mira, por ejemplo, Aletines. Gilbert dice, pero ¿esto es en serio? Dice, ¿realmente este COD vale la pena? Dice, ¿me dices al ver que puedo cuestionar el soltar a Titanfall? Yo lo digo, yo para mí no, es que creo que no son comparables. Yo para mí los dos en ámbito multijugador, Titanfall para mí es imprescindible, ya lo dije en su momento. Y este año me está pareciendo muy bueno, pero vamos, soltar uno por el otro no lo sé. Iván Gómez, el multijugador, no sé, pero gráficamente a mí me está gustando pese a usar un motor antiguo, más que Titanfall. Tengo ambos. Yo te digo que técnicamente y gráficamente es mejor que Titanfall. Eso sí que está clarísimo. ¿Vosotros cómo lo veis? Bueno, a ver. Técnicamente mejor que Titanfall. Titanfall era un Source y poco más. O sea, no era un Source chetado. Chetado, pero Source, al fin y al cabo. Marco dice, pregunta, ¿que cuánto dura la campaña? ¿Lo habéis contestado? Sí, 9-11 horas. 9-11 según el modo de dificultad. Muchas me parece. Incluso, o incluso 8, ¿eh? ¿Sigue la IA enemiga haciendo de las suyas? O, sí, sí, o sí, sí. Esto es puro Call of Duty en campaña, en la IA preparada, en las animaciones de caída, aunque le dispares a uno en un pie, va a caerse como está preparado que se caiga. Y creo que es esto lo que preguntas, bueno, Salva. Creo que esto... Salva decía, asomaba la cabeza siempre por el mismo sitio. Sí, sí, sí, por supuesto. Por supuesto, por supuesto. Si te matan, sabes perfectamente por dónde van a salir y cómo se van a mover luego ya una vez hayan salido. Todas las vidas van a ser igual. Mira, dice Lery, dice, unos cambios que hacían falta la saga Call of Duty, dice, a partir de este, todos los años igual, cambiando tres cosas. Estoy de acuerdo contigo, ese es el problema de la saga, que si esto les funciona, van a tirarse 5 años con esto. Sí, sí, podéis esperar una Advanced Warfare 2, vamos, clarísimo, yo creo que van a ir por esta, pero esta línea. El problema por el cual la gente ya pierde la confianza, Jabote, o sea, claro, sí, sí. Yo creo que o no sería descartable que no lo van a hacer, porque es que a día de hoy ya es imposible, pero coño, si te sale un buen juego, ¿por qué no lo estableces como plataforma y ampliar esta plataforma? En vez de sacar un juego que te erradica el anterior cada año, coño, quédate con uno y quédate 2-3 años dándole soporte y que la gente se establezca en él. Es el problema de Call of Duty, que te duren un año. Total, me entiendo. En fin, Aiken dice, Titan Fail está muerto por mucho que le joda más de uno, que tiene menos vida que el chichi y la duquesa, pero joder. Pues yo creo de la duquesa de Alba. Yo creo que es al revés, que había mucha gente que parecía que le jodiera que hubiera salido un buen juego. La verdad es que a mí me sorprendió, bueno, me sorprendió relativamente porque lo estamos viendo con cada juego que sale. Dice Castolo, dice que el nuevo COD es igual que los demás, solo que con dashes, sin camperos y sin mierdas de claimos. Joder, qué buena pinta tiene, ¿no? La verdad es que los camperos aquí lo van a pasar mal, ¿eh? De hecho, hemos visto que la clase de francotirador y todos los rifles de francotirador lo tienen difícil, ¿eh? Es un juego donde la gente no para de moverse y sobre todo con el dash, que es ese impulso que puede dar, que dura es bastante, bastante estirado el impulso, ¿eh? Es difícil atinar. A Daniel Repé dice, fresco, dinámico, vertical, sin duda esto hacía mucha falta. A El True Nocturno, la historia no es nada nueva ni profunda, es Kevin Spacey haciendo de megalómano enajenado. Pero Kevin es mucho Kevin, correcto. Heavily, dice, Advanced Warfare solo copia ideas ya vistas en otros shooters, algunos muy recientes. ¿Dónde está la innovación? Me convence. Y mira, Castor lo decía también al principio que aún es pronto, pero viendo partidas en YouTube me parece que va a ser el primer COD en el que ser guarro te perjudica, por fin. Y comentaba, finalizaba ya en antes, que dice, como muy bien dice Albert, el juego ha mejorado. Dice, pero si lo que busca alguien es realmente un multijugador equilibrado y competitivo, dejaros de jueguitos de saltitos. Me ha gustado esto de jueguitos. Que para algo está el Counter-Strike. Pues también hay razón. Tanta tontería, pero al fin y al cabo, volver al Counter. ¿Eh, Arturo? Arturo no está. Arturo se ha pirado. Ah, mira, está ahí. Está. Oye, de la fiebre de los saltitos y los jetpacks estos no hemos llegado tampoco a profundizar mucho. Esto ya es como el rizo por enésima vez, ¿eh? Juan, ¿te acuerdas esto, cuando sí, en el Call of Duty metieron un perro y empezó todo el mundo, sí, a meter perro y tal? Pues los jetpacks son el nuevo perro. La verdad es que sí, que todos los shooters que vienen ahora, y es del siguiente que vamos a hablar ahora, también es vital el jetpack, ¿eh? Pero oye, ya terminando de todos estos mensajes, también un poco como conclusión, que nadie se equivoque, que esto es un Call of Duty con muchísimas señas de identidad, ¿eh? Al ver, no confundamos a la gente, que aquí sigue estando todo, la importancia de mirar el minimapa, cómo se presenta la interfaz de pantalla, todo es Call of Duty puro. Y eso nunca nos hemos quejado de eso, el problema es que se había quedado estancado solo en eso. Bueno, pues salvo que alguien quiera aportar ya una última pincelada, está todo dicho. Además, con los mensajes que nos han mandado por tuit los oyentes, pues todavía más, ¿no? En cuanto a opinión y yo no sé si escepticismo. Parece que hay cierto tufillo, ¿no? Después de todo. Bueno. Y pese a que el título no termina de ser malo del todo, ¿no? Por lo que estamos diciendo, está bien. Eso, pero sigue siendo un Call of Duty, ¿eh? Como claro, el jabote, es. Ahí está. Con todo, ¿eh? Con lo malo y con lo bueno. Para lo bueno, para lo malo, sí. Y a quien no le guste Call of Duty, que ni se le ocurra comprarse este, ¿vale? Porque sigue siendo eso, sigue siendo Call of Duty. No, no, que nadie se engañe, por favor. Bueno, está bien, de todas formas que haya, pues, diversos títulos en los que acabar un poco, pues no sé, midiendo los gustos y lo que uno va buscando. Aunque todos se acaban pareciendo, ¿eh? Y al final está un poco por ahí la vertiente en la que se han metido los desarrolladores, pero que haya varios está bien, sabes, que no haya uno solo y que la nueva generación esta empieza a tener de dónde elegir. En fin, otra cosa que se sumará al grupito, aunque la apuesta es relativamente distinta, yo creo que bastante distinta, es ese Evolve, que como decíamos, podéis ver en el Estamos Jugando que hay en Veri en este instante, y que está poco a poco pues avanzando hacia su versión definitiva, ya sabéis, ese multijugador 4 contra 1, ese uno además en forma de bestianga bien chetada, que es a mí lo que me apetece manejar, el bicharraco, es a ver qué tal se comporta, y que como hemos estado probando, pues os acercamos directamente. Así que chicos, vamos a contar a la gente qué pueden esperar de este Evolve, con ese Turtle Rock que viene de hacerlo muy bien con Left 4 Dead, y que ahora, bueno, pues después de demostrar que saben manejarse, se lanzan a este juego que promete, aunque me parece que Mote antes ha rajado un poquito, ¿no? Si no he oído mal. Sí, correcto. No he rajado, simplemente sin jugar, que además. No, a mí bien. A ver, yo me invitaron a la alfa, yo no he jugado, solamente he visto jugar. Me ha parecido un juego un poco caótico, la gente se quejaba de que controlar no era fácil, pero sobre todo lo que me ha chocado más, y es verdad, esto me lo dijo un compañero que me dijo, todo el mundo de los usuarios hay muchísima cantidad de feedback negativo, ¿no? Y es cierto, hay mucha cantidad de feedback negativo de la gente, lo estaba mirando justo antes de empezar el programa, muchísima cantidad de feedback negativo por parte de los usuarios, y en cambio quien habla muy bien es la prensa, ¿no? Y la prensa habla muy bien, los usuarios hablan muy mal, ¿no? Y esto está, lo podéis tener en todos los foros. Pero esto, ahí, esto, perdona, me vas a perdonar, porque vamos, yo he estado jugando al alfa, jugamos una semana antes, he estado siguiendo nuestro foro, he estado siguiendo los comentarios a los vídeos que hemos sacado, le estamos jugando, y yo he visto gente que le está gustando, o sea, misma reacción, sí, que nosotros. Hay gente que le está gustando, pero me quedo sorprendido de que sueltes aquí esta bomba y que digas la prensa es la única que habla bien de Evolve. A mí me gustaría saber qué críticas ves, Monte, de la gente, porque yo no he tenido esa sensación que tienes tú para nada, ¿eh? No sé. Yo, por ejemplo, lo que se ve muchísimo es el control, ¿no? El caos que se genera, gente que controlando el bicho no se aclara. Sobre todo críticas que me meto con la gente paquete. A ver, eso, a ver, es un juego muy. Espérate, dejar a nuestro monstruo oficial hablar un poco. A ver, Enrique, dale. Yo he jugado, a ver, jugué en la Gamescom y volví a jugar con el monstruo en las partidas que echamos antes de grabar y las posteriores. Y lo único que pasa es que la primera partida te abruma un poco porque no sabes qué hacer con el bicho. Pero cuando has jugado dos o tres partidas estás completamente habituado al sistema. No, o sea, lo que pasa es que te crees que de entrada eres un ultra poderoso, ultra destructible, ultra tal, y se ve en el SJ que no. Que como no seas rápido y como no tengas la estrategia clara de escaparte, ocultarte y correr, te petan, pero vamos, con una facilidad increíble, como te enganchen los cazadores. Es un juego muy diferente además, ¿eh? También el manejo de la bestia, sí. Yo, por comentar algo en este programa, que creo que va a ser lo único que voy a poder comentar, yo jugué en el E3, jugué además de monstruo, era la primera vez que jugaba, ¿no? Creo que todos más o menos sabéis que no soy un virtuoso de los shooters, precisamente, pero yo me defendí bastante bien, jugué con el Kraken y gané al grupo de periodistas, y un poco lo que comentas allí se vuelve un poco caótico, es verdad, que en algunas partes no acababa bien de situarme, pero no lo vi una cosa demasiado inasequible, yo lo vi bastante divertido y accesible, por lo menos desde la media hora que pude jugarlo. Va, Nacho, tú que las estás dando caña, ¿qué nos cuentas? Pues, dinos algo mejor que lo que ha dicho Mote, tío, que yo le tengo fe a este juego. No, antes de nada, poner en situación un poco el debate sobre Evolve, que hemos entrado aquí, ha entrado Mote en ahí a machete y nos hemos saltado pues todo el trasfondo que hay detrás. Estamos hablando del mejor juego del E3 en su categoría, del mejor juego de la Gamescom, de un juego que tuvo colas de 5 horas para entrar a jugar en la Madrid Games Week y que el feedback era francamente bueno cuando estuvimos comentándolo con la gente que estaba allí. 100 y pico premios en las dos ferias internacionales más importantes del mundo y con un planteamiento multijugador competitivo rompedor. No hay nada de... Con este formato, una bestia poderosa, un depredador con habilidades que va subiendo de nivel a base de comer criaturas, que va mejorando pues sus resistencias, sus ataques a base de estos tres niveles, como decimos, y donde el tiempo para cazarla juega en contra del grupo de los cazadores, que es un equipo de 4 con diferentes habilidades. Tenemos al trampero, que es quien debe desplegar una cúpula, quien debe de colocar diversas trampas que, bueno, algunos dardos que van a... colocar dardos que van a envenenar la carne y hacer que el monstruo vaya más despacio, unos arpones que lo retienen. Después tenemos al médico que nos va a curar, que tiene una pistola sanadora, que tiene otras habilidades que también, como por ejemplo un monstruo que a la base de lengüetazos también nos revive, nos cura la vida. Una clase de asalto con un campo de fuerza que evita pues o reduce el daño de los ataques cuerpo a cuerpo del monstruo y un arma devastadora y otra clase de soporte que aparte de pues mantenernos con munición y demás pues también va a tener un arma muy demoledora que es una especie de martillo del alba que cae desde el cielo y aplasta a la bestia. Ese es el planteamiento. Hemos visto que en estos días 2K y Turtle Rock han tenido una versión alfa, no beta, como digo yo, como 15 veces en el estamos jugando. ¿Por qué no es beta? Pues porque va antes la alfa, digo yo, ¿no? No, la única diferencia entre la alfa y la beta, y esto cualquiera que te puedes preguntar a cualquiera que haya desarrollado un juego, es que la alfa se disputa entre la gente del mismo equipo de desarrollo y la beta la juega gente ajena al equipo de desarrollo. Esa es la diferencia entre una alfa y una beta. Es el estado, no, es el estado del desarrollo. Correcto, correcto. En el momento en el que es interno es alfa y en el momento en que pasa a ser a otro equipo de gente pasa a ser beta. Bueno, pues también ha pasado. El código de Bloodborne era una alfa. Correcto, se puso de moda. Alfa técnica también, Heroes of the Storm, ¿no? Que la llamaban así como para decirte que todavía es un estado más pronto del desarrollo. Pero en realidad alfa es esto, que es equipo de desarrollo propio y beta que se pone para afuera. Se llama así. Pues... Yo no entiendo por qué está esto, pero es así, ¿eh? Esta semana pasada, la gran alfa. 20.000 personas en España donde hemos repartido eso, 20.000 códigos con 2K, junto con otras acciones que se han hecho. Han probado esta alfa, que, repito, el objetivo es recoger feedback, ajustar cosas e ir puliendo para el lanzamiento que será en febrero de 2015. Queda mucho para el lanzamiento, pero ya se ve que visualmente es sólido, se ve que las mecánicas de jugabilidad con jetpacks también son súper divertidas. O sea, yo estaba acojonado porque en la alfa, cuando jugamos en el estamos jugando, Yo no, me había mantenido al margen del título, no lo había querido probar porque quería probarlo tranquilamente en casa, jugarlo y demás. Y me tocó la clase trampero, que a priori es la que lleva el rol cantante, es el que tiene que perseguir al monstruo, los arpones, la cúpula y demás. Una partida que dije, madre mía, no me entero en nada. A la segunda, ya está, ya tiras tu cúpula, pones aquí las trampas, vas metiendo dardos, tal. O sea, a mí me gustó mucho el nivel de desplazamiento también, el tema de los jetpacks con el combustible, te da cierta libertad. Y bueno, muy, muy divertido. O sea, es algo nuevo, es fresco, pica, vicia. Y esto a nivel competitivo, que ya estoy deseando verlo, ofrece resultados equilibrados. En los eventos internacionales han estado 48-52% de victorias para diferentes equipos, ¿no? Y aparte, bueno, luego el tema de poder subir, mejorar habilidades, los 10 niveles que hay de momento. De verdad, a mí me ha parecido un muy buen juego, un muy buen shooter y que estoy esperando que salga ya. Sinceramente, me sorprende que ahora, bueno, Motenay, que es un tío No, no, que no no, se deja llevar por las cosas, pero no que te, tiene que pero no te probarlo. confundas. Dime, a Yo ver. lo he visto, o sea, yo lo he visto y lo que vi, a mí simplemente me pareció muy caótico y que la gente no se acaba de acostumbrar al movimiento. Yo no digo que a mí no me gustara. Yo lo vi en la Gamescom y a mí me gustó. Lo que pasa es que después, viendo jugar a la gente, yo vi, hostia, la gente no lo está haciendo bien. Hay algo que está pasando, parece torpe el control, ¿entiendes? O sea, yo te digo que yo no lo he probado y he empezado diciendo eso, yo no lo he probado. Entonces, yo he Yo, visto lo que hombre, la gente yo dice y más con que lo el que la gente control, juega. más que el control, que estando en la fase en la que estamos, pues eso es lo que puede mejorar. O sea, para eso están las alfas. O sea, tú en un momento dado dices, oye, mira, el control, tal y como hemos planteado, pues no gusta. O el ritmo de la Pero es que, partida macho, es que el está. control, sinceramente, es que no No, es no, Nacho, difícil. pero O que puede sea, ser shooter de que, toda la vida. macho, es que Escucha, en serio, o sea, que puede ser que el control del bicho, que hay gente que lo dice, el control del bicho que no les gusta. Bueno, puede ser que en un momento dado te ofrezcan un control alternativo, lo que sea. Yo, la duda que me queda de Wolf es si su propuesta a largo plazo va a ser tan seductora como lo es las primeras partidas. O sea, tú empiezas a jugar y dices, coño, ¿cómo mola esto? La Eso. segunda dices, coño, ¿cómo mola esto? Y a la tercera dices, bueno, estoy jugando más o menos siempre lo mismo. O sea, ¿va a tener la suficiente variedad de modos, situaciones, alternativas como para que la propuesta no sea repetitiva al cabo de un par de semanas? O sea, esa es la duda que me queda a mí con la propuesta del juego. O sea, me parece un modo, o sea, me parece un modo que como añadido en un multijugador es perfecto, pero un juego basado solo en ese tipo, o sea, a ver, el concepto de 4 contra 1, al fin y al cabo lo que está planteando es un concepto de 4 contra 1. El 4 contra 1 lo hemos jugado ya en varias A ocasiones, o cuchillo sea, en el counter. a cuchillo, me acuerdo cuando jugábamos con un Splinter en los Splinter Cell Online, si no recuerdo mal, creo que en Doom también, en Doom 3 había un modo parecido en el que, bueno, el hecho de ir todos contra uno es muy divertido, mola un montón y el que va solo se lo pasa en grande y tal, pero yo siempre lo he visto como un modo más dentro de un gran abanico. Como juego único, me queda ¿Pero se medio duda saben de si no se modos va a quedar aquí? corto. ¿Te digo yo ¿Se algo? saben o no? Te digo yo que hay más modos. Vale. Entonces la versión final, veremos Y a ver, más claro. monstruos. Claro, coño, es que estamos aquí analizando una alfa, o sea, vamos a no poner notas a las alfas, vamos a esperar a ver qué es lo que sale. Concepto, nuevo concepto. Fran, análisis de alfas. Buah, lo está haciendo aquí. ¿En serio? No, no, Lo no, estoy no. viendo venir. No, no, no, no, no se puede hacer eso. Pero tenéis fe que el planteamiento este dé para muchos modos, lo digo, porque a ver si Albert está diciendo que esto realmente en otros juegos era un modo dentro de otros, No y ahora tan profundo como aquí, ¿eh? bueno, No tan ya profundo como entiendo. aquí. Pero la esencia es esa. Bueno, partiendo de ahí se van a poder. ¿Tenéis la impresión, los que lleváis tiempo catando Pero a ver, un el modo juego de cooperativo monstruo multiplayer? contra monstruo. Ya, lo compro ya, todo mi dinero. Monstruo contra monstruo. A Imagínate eso. bestia. Imagínate Bueno, eso. al final en Titanfall terminaron Pacific quitando Rim. los titanes de un modo, ¿eh? O sea que tampoco lo descarte. No, pero yo lo que planteo es eso, o sea, realmente los que eso, estáis más acostumbrados a catar modos de juego varios en este tipo de cooperativo y demás, ¿creéis que el 4 contra 1 este, incluso con el monstruo contra monstruo que dice Nacho, puede dar para mucho modo de juego o al final se va a quedar la cosa un poco escasa por ahí? Hombre, muchos no, pero sí bastante profundos y sobre todo que ¿Sí? tener en cuenta que Volt también tiene varios personajes de médico, de trampero, varios personajes de soporte y varios personajes de asalto. O sea, es un juego también con bastante desbloqueo. Decían, nos habían dicho en eventos anteriores los chicos de Turtle Rock que ellos, por supuesto, se habían fijado en cómo funcionan los multijugador competitivos de hoy y cómo al jugador hay que darle con cada partida un poco de progresión, un poco de desbloqueo, con nuevas cosas, con nuevas armas, con nuevas habilidades. Y eso al final, bueno, Call of Duty ya sabéis, la base de que dure tanto es el sistema de progresión y de desbloqueo y los prestigios y demás. Y esto yo creo que en Evolve hay bastante interés, ellos son conscientes de que trabajan una mecánica de 4 contra 1 diferente, hay bastante interés en que sea así, en que sea duradero. Yo creo, Albert, que se le puede poner un voto de confianza a esta gente porque se muestran inteligentes de que realmente están trabajando, como bien dices, un modo muy profundo y a partir de ahí ampliar y ampliar, ¿no? Oye, están llegando mensajes. Bueno, Salva iba a decir algo, venga, antes de que nos vayamos. Ah, no, iba a decir que yo estuve probando la alfa con Nacho, Enrique, Jabote y Saúl, y a mí sí que me gustó. Yo el control, al menos de los cazadores, yo lo vi correcto, no noté nada raro. Pero sí que es ver, y me gustó mucho el tema de las clases, porque eso sí que te obliga a cooperar y a estar en contacto con los otros jugadores. Pero la duda que me queda a mí es si realmente la primera fase del juego va a tener recorrido o no. El tema de, pues eso, lo que explicaba Nacho, pues de evitar que el monstruo se coma las presas, se haga no sé qué. No, todo eso sí que lo vi un poco light. Tenía la sensación de que el monstruo ahí va con mucha ventaja respecto a los otros y lo hace bien. Pasa que nosotros jugamos contra Enrique, que bueno, es un poco paquete, ¿no? Falso, eso es falso, y así pues... que se publiquen las 3 partidas anteriores. Enrique, hay que decir, y el que estaba jugando también, jugó bastante bien, ¿eh? Estuvo escondiéndose, esto no suele pasar, yo estaba en varios eventos de prensa y normalmente el monstruo se muestra un poquito más, intenta dañar un poco, cargarse un par y luego esconderse otra vez. Enrique estuvo muy escondido y hay que decir que jugó bastante bien como monstruo, y esa partida que podéis ver, bueno, es ejemplar en el sentido de que el monstruo se lía a correr y a comer muy suave cada vez que puede, pero sin dejarse ver nunca. También nosotros estuvimos a lo mejor un poco, bueno, un poco dando vueltas sobre nosotros mismos, seguir bien las huellas o los rugidos, como estábamos hablando, también no escuchábamos bien los rugidos y los pájaros, pero cada partida, Salva, tiene un ritmo, y esta de la estamos jugando tuvo claramente dos partes, cuando no lo veíamos y cuando ya lo vimos y no lo dejábamos ir, ¿no? Y ya pillamos, porque estaba súper cicladísimo. Claro. Venga, pues ahora sí, Albert, ¿qué dice la gente? Bueno, pues un poco de todo. Dice, mira, empezaba el turno nocturno. Dice, vuelves una alfa porque lo que vimos era más un prototipo muy pulido que el juego entero. Juan Serrano Cazorla dice, tengo la impresión de que tras unas cuantas partidas perdería el interés por Evolve. No me atrae, no entiendo tanto premio. Francisco Ledesma... He visto partida de Steve Wolf y lo que más me llama la atención como Destiny es que prometen una campaña decente. No sé qué tal la campaña, cómo va a estar. Jin dice, carne de oferta de Steam, buscar, perseguir, chetarse, matar. Así todo el rato, muy divertido la primera semana. Mote for the win. No iba a leerlo, Mote, pero te he visto ahí acorralado con esto. Sí, bueno. La panza metalera. El juego está gustando mucho, creo, pero es cierto que el control de la bestia en teclado es horrible. Lo perdono porque es alfa. Le enchufas un pad y ya está. Enrique juega con pad. No. Ese es un argumento. Yo juego con teclado, como un señor. No es aceptable ese argumento. Se puede jugar perfectamente con pad, súper cómodo. Daniel Ramírez. El equipo no se comunica. El monstruo es imposible de evolucionar. Están constantemente detrás de ti, aunque andes en sigilo. Daniel Repey, después de probarlo, la sensación es que está bien, es algo nuevo, pero que te deja muy frío. Creo que a la larga se hace muy pesado. Decía por aquí, a Pedro del Pozo, lo que he visto es que es menos divertido jugar la partida que cuando le cuentas a alguien luego la partida. Me ha gustado esta reflexión. Solo apuntar que la mayor parte de los comentarios no son ni mucho menos de tantos premios de este año, ¿eh? Ahí lo dejo. ¿Cómo? Y nada, yo tampoco ya me he perdido. Me refiero a que tampoco los comentarios no son la mayoría de es el mejor juego que he probado en toda mi vida. Sí puedes decir, oye, pues como shooter está muy bien. Vamos a ver, nos ponemos a ver con cuál nos quedamos, con este Call of Duty y con Evolve. Venga, le sacamos la vergüenza a Call of Duty. Con Call of Duty de lejos. Sí, hombre. Pero de lejos. Pero vamos, la llevas tú claras, ¿eh? Yo lo poco que he visto me parece el multijugador más fresco, más completo, más cooperativo, más funcionar como equipo y con mecánicas nuevas. O sea, si es que macho solo pone eso precisamente porque aporte cosas nuevas, ya debería la gente tenerlo más, no sé, más en más estima, ¿no? Y aparte juzgar sí, ya sí, que si se van a cansar o no cuando no han jugado un pimiento todavía, tío. No, porque no sabes el contenido que hay, ¿no, Salva? No, el contenido no. Solo iba a decir que si ya era complicado comparar Call of Duty con Titanfall, pues sí, comparar esto todavía es más... ¿Más cosas o qué, Albert? Nada, esto es lo que había del tema. Evolve, ¿ves? ¿Cuál despertamos interés de los dos? ¿Eh? A ver, sí, pero me cago. Tampoco pero hay tanto de lo que hablar a estas alturas, lógicamente. Va, yo no le he hecho ni cuenta porque cuando llegue Evolve empezar a hablar, ¡uy, Evolve, la leche! ¡Uy, Evolve! ¿Ah, sí? Yo quiero jugar, ¡sí! ¡Sí! ¡Sí! Guarda este podcast, ya verás. Salva, ya ves tú, sondea un poco al Total Biscuit. Sí, a ver qué dice del Evolve y os cuento. Ya la semana que viene pasamos cuentas. Muy bien. Oye, Salva, ¿estás con la tele encendida mientras estamos grabando el podcast? Es que cada vez que hablas se escucha como si estuvieras haciendo algo de fondo. Walking Dead, ¿no? La que se avecina, sí. Está viendo al recio. Nacho, no, que no se puede, ¿no? Estar viendo nada mientras... Yo no estoy viendo, nada, que estáis... Yo no escucho nada, a ver... No, cuando empiece Juego de Tronos cambiaremos el día de grabación, pero de momento Walking Dead no. Solo el primer día para gozo y disfrute de Motenai. Venga, antes de que cerremos el debate, Nacho, te quedan horas para salir zumbando hasta California, ¿no? Esa BlizzCon que vas a vas a visitar, ¿eh? ¿Cuándo empieza el viernes esto, no? ¿O qué? Sí, el viernes me iré. No me acuerdo si tengo los billetes para el miércoles o para el jueves. Creo que son para el jueves. Ahora lo miraré porque hemos sido tan liados que no he hecho mucho caso. Igualmente, me hace ilusión en el fondo porque es mi primera BlizzCon, pero no tenía previsto ir. Estábamos valorando otras opciones dentro de la casa. Y bueno, y esto es historia verídica. O sea, yo estoy muy liado, no quería ir y de repente dije, Fran, mira, pues no te preocupes, ve tú, habla con Blizzard. Que va Metallica, tío. Escucha, y en esto que llega la nota de prensa, Metallica hará el concierto de cierre. Claro, esto, tío. Corriendo, oye, que no vas, que voy allá. Fran, ¿has cerrado eso, Fran? No, digo, no, tranquilo, Nacho, no te preocupes. Nada. Pues ya voy yo. Sí, fue muy bueno. Fue un momento completamente verídico, sí. Muy divertido, sí. Y yo fui testigo. Igualmente, parece que va a haber cosas interesantes, que va a haber un anuncio, no sé si decir megatón, pero ahí está, planea la sombra de que puede ser una BlizzCon de anuncios y que puede ser una BlizzCon de inolvidable. También es el décimo aniversario de World of Warcraft, dime. Es que yo lo estaba hablando con Fran y lo estaba hablando con amigos con los que jugamos a varios juegos de Blizzard. Es que esta BlizzCon, acuérdate, Nacho, que hubo una BlizzCon, ¿vale? Que en ese año pues no encajaba nada, no había ningún título destacable y creo fue el año pasado, no, hace dos años no hubo BlizzCon, pues porque Blizzard se dio cuenta de que no tenía sentido una Fleria porque no había ningún lanzamiento, ningún anuncio, ninguna de montar esto para nada. Entonces tú te pones a mirar ahora y tienes World of Warcraft, que la semana que viene sale la expansión, o sea, ya ahí no tienes que enseñar nada. Diablo ha sacado la expansión hace nada, no vas a presentar nuevo contenido. Heroes lo tienes en alfa, que obviamente en la BlizzCon se va a anunciar la fecha de la beta. Vale, ya está. Y de StarCraft tampoco hay mucho que saber. Entonces, yo es que estoy convencido de que va a haber algún tipo de anuncio, ya sea más megatón o menos, juego nuevo, revisión de alguna cosa antigua, alguna secuela, alguna de las sagas, pero algo tiene que haber, porque es que no tiene sentido esta BlizzCon. Yo, mi quiniela planeaba bastante, no sé, por la saga que le tocaría, por Warcraft. Y no va a haber Warcraft 4. No va a haber Warcraft 4. Ya te digo que tampoco va a haber Warcraft 4, pero se han filtrado iconos en el... Bueno, en la última actualización alguien pilló en el Battle.net que había iconos de Warcraft 3. O sea, que quizás se esté hablando de una revisión o de un relanzamiento de toda la saga Warcraft en plataformas actualizadas o no sé si remakeadas o no sé cómo lo querrán hacer, ¿no? Tú pregunta qué ha pasado con Titan. Así te ganas el granjero de la gente de Blizzard nomás empezar. ¿Verdad? Sí. ¿Y por qué cuánto habéis palmado cancelando Titan? Perdona. Y entonces me pasará como al ver que me vetarán. No, porque... Oye, Nacho, tú te imaginas... Oye, cállate. ¿Tú te imaginas que por lo que sea... esto ya es entre tú y yo. ¿Retoman el proyecto StarCraft Ghost? Pues no sería mala idea, ¿eh? ¿Tú te imaginas? Oye, teníamos una idea, tal... Venga, nos ponemos con ella ahora. Hostia, macho. Hombre, Nova ha salido como personaje jugable, es uno de los personajes de Heroes of the Storm. Yo lo he dicho siempre, o sea, no sé. Las cosas que me han mandado lío en esta vida fue cuando palmó el caballo de la historia interminable, no lo superaba aún, y que no saliera StarCraft Ghost. O sea, lo que yo disfruté ese juego cuando lo jugué y que eso no saliera, es que en fin. Pero te digo que en la sede central de Blizzard en Irvine, California, todavía está la estatua a tamaño real de la protagonista. Yo tengo una litografía, de hecho eran numeradas y nadie la... Bueno, la verdad es que todo el mundo pasaba de ellas, nadie pensaba, y ahora pues claro, tiene su valor, ¿no? Porque cuando cancelaron dijeron, ¡ostras! ¿No? No sé si a alguien le importará, ¿no? Pero quiero decir, caray, existía, ¿no? Blizzard se lo tomó en serio y de repente lo canceló, ¿no? Bueno, por lo menos se vieron más cosas de StarCraft Fox que de Titán, que realmente yo... No sé, si creyera en las teorías de la conspiración, dudaría mucho de que ese juego ha existido alguna vez. Alguien se ha gastado. No se ha visto en pistas. Sí, exactamente. Volviendo al tema de qué es lo que enseñarán, Nacho, tengo ganas de que, bueno, estés allí y nos digas, a ver, bueno, yo tengo el pase comprado, o sea, que tenéis no desde eso, aquí. Vaya negocio también Blizzard con los pases, pues, de streaming, que 30 no son pavos, baratos. Macho, 30 pues, pavos, sí. 30 pavos por ver la Blizzard en directo. Pero creo que, como te decía antes, que más allá del lanzamiento este que vayan a hacer, si es que lo hacen, es importante que se pongan las pilas de una vez con Heroes of the Storm. Digo, yo he estado jugando, he criticado el juego, le da un poco más, veo que hay... Y ahora te encanta. No, es que me encante, me parece un juego que si juegas con amigos está entretenido y tal, pero me parece que está siguiendo un desarrollo, bajo mi punto de vista, excesivamente lento. Y ya han llegado tarde en el género de los MOBA, o sea, ya han llegado tarde, porque el género de los MOBA, el boom, lo pegaron, pues eso, hace 2-3 años que está esto en boom. Se limitan cada mes a sacar un personajito nuevo en su alfa cerrada, cuando lo que ese juego necesita, pero ya, es un modo competitivo, es 20 personajes nuevos, es, digamos, hacer algo con lo que pueda competir para quitar usuarios a League of Legends y Dota 2. Y espero que sean establezcan donde anuncien planes realmente interesantes para Heroes, porque es que va muy lento ese proyecto, pero muy lento. Nacho, mira, lo que te vas a tener algo nuevo de StarCraft. Pero tiene falta el capítulo de la trilogía, eso, ¿no? Es, Legacy of the Void, ¿no? Eso es lo que vas a tener. Hombre, eso que no. Menos. Sí, pero eso no te levanta una BlizzCon, ¿eh? Claro, una BlizzCon no se monta por eso. Y tampoco creo que se monte una BlizzCon solo por un recopilatorio actualizado de los Warcraft, ¿verdad? Algo chirría. Tened en cuenta que la BlizzCon es más que una noticia grande. O sea, BlizzCon es un encuentro de comunidad, básicamente. Sí, los concursos, los programas, el eSport. ¡Y el cosplay! El cosplay, los campeonatos tienen que darle un poco de empuje a su MOBA, que está un poco de cara al público, también tienen que darle un poco de emoción a la cosa. Así que, hombre, habrá algún anuncio importante, seguro. La película, no se olvide. Pero Fran, tú sabes que los primeros 10-15 minutos de BlizzCon siempre han sido súper épicos. O sea, siempre ha habido algún anuncio en los primeros 10-15 minutos, o sea... Que se ha venido el pabellón abajo. Yo no veo una BlizzCon de, bueno, bienvenidos todos, os queremos mucho, ya está. No. Seguid pagando el WoW. Mira, la última vez que había un pálpito de este sentido de que va a haber algo gordo, fue en un Invitational en Seúl, en Corea. ¿Y sabes lo que se anunció? Está Kratos. Coño, y el año pasado hubo Heroes, el año pasado hubo la nueva expansión de WoW, y el año pasado el Reaper of Souls es del año pasado, de la BlizzCon, sí, o... Sí. Coño, no es poca cosa, ¿eh? Y fechas y formatos para Hearthstone y eso. Yo voy a decir una cosa, cada vez veo más presencia de Hearthstone en eSports, y no descarto, ya se lo decía Nacho hoy comiendo, no va a ser el Megaton este, pero creo que va a haber anuncios menores y por supuesto que fechen ya la versión para móvil, que cada vez hablan más fuerte de esto. Jabote, si tú miras el mapa de la BlizzCon, el sector más grande de toda la BlizzCon es Hearthstone. Sí, es que es una locura. Es el más grande. De gente que está jugando ahora y cómo se está colando en todos los eventos internacionales. Y dudo mucho que Heroes of the Storm replique el éxito de Hearthstone, por mucho que lo copia, o sea, copia el sistema al milímetro. Lo dudo mucho, ¿eh? Pero coño, porque tienes dos gigantes ahí. Pero lo que está haciendo Blizzard con Hearthstone, chapo. Bueno, pues nada, ya nos contarás, Nacho, una vez que estés allí y sobre todo cuando haya pasado el virtual. No sé. ¿El lunes estás aquí o qué? Yo solo voy por Metallica. Sí, llego a las, creo que 10 menos cuarto aterrizo, una cosa así, en Barajas, ¿eh? Oye, pues te digo una cosa, con pues llegas, al James Gitfield, le enseñas desde lejos una botellita de algo así picantonic. De Jack y te sube al escenario. Se está quitando, se está quitando, hombre, déjalo, no lo tiene. Hombre, está en el proceso. Yo sé que tengo mi camiseta de Metallica de Whiskey in the Jar y ahí que vamos. Joder, hicitas el peor álbum de Metallica, macho. Hombre, esa canción es mitiquísima. ¿Será capaz el Nacho de ir por ahí con una camiseta de Metallica ajustadilla y todo rapadito? Correcto. Bueno, rapadito ya nos queda poco. Get in there, ¿qué dirían? Oye, Fran, tú, escucha, que no has dicho nada y Fran de esto sabe mucho. ¿Qué apostamos? Bueno, yo creo que sí, más o menos. Una expansión de Hearthstone, creo que está cantada. Yo apostaría por el tema de la, digamos, ese posible remake de Warcraft clásico. Sería una buena idea, yo creo que a la gente le gustaría. Aunque también me sorprendería un poco porque, no sé, es un poco... Sería un poco tortazo en la cara a la gente que lleva años pidiendo que por favor que continúen los RTS de Warcraft, cosa que creo que nunca va a pasar con WoW en activo. No, es imposible. No. Un remake de WoW, ¿no? Del original, ¿no? También estaría bien. Un restyling de la selva. Sí. Un refurbishing completo, ¿sabes? Pero ya se hace la expansión. Ya tuvimos Cataclysm, ya hemos tenido cambio de modelo. No. Y no, la verdad es que no, más o menos me imagino algo por esa línea. No creo que haya nada. Yo creo que incluso que si le anunciaran Legacy of the Void sería la gran noticia de esta BlizzCon. Ya toca, ¿no? Por plazos. Sí. Así que... Oye, cuando veas a Chris Metzen, dale un saludo de mi parte, que nos llevamos de... Un abrazo. Sí, un abrazo de mi parte que nos llevamos muy bien. De hecho, Nacho tiene entrevista con todo Blizzard. Le han puesto a todo Blizzard para poder entrevistarlo. Así que va a hablar con todo. Pero, ¿por qué me han puesto tantas entrevistas? No lo entiendo. Porque Yo voy a ver a Metallica. Importante. Yo voy a ver a Metallica. Oye, perdone. Sí, perdone. Que coincide que sí. Más, si yo no quiero preguntarle alrededor. Nada. O sea, yo quiero ¿Dónde está nada. James? ¿Dónde está James? Que no toca Metallica. Oye, gente, vamos a dejarlo aquí si os parece. Nos vamos al micro abierto y escuchamos que hay muchas cosas que escuchar. Interesantes todas. Micro abierto. Sí, como siempre, la gran parte de esta sección se la lleva a los oyentes que se siguen portando y que esta semana nos han dejado los siguientes audios. Prestad atención que luego os hago el examen pertinente. Vamos a escuchar a esta gente. Hola a todos, amigos del podcast. Bueno, os sigo desde la segunda temporada y bueno, que muchas gracias por amenizar mis mañanas, porque bueno, me lo descargo en... Gracias a iBooks me lo descargo al móvil y os voy escuchando en diferido a lo largo de la semana mientras hago las tareas. Una cosita, bueno, en Zonaforo soy Pixita 2004 y bueno, solamente un par de dudas. Saber qué pasa con el Oddworlds Niwantasty. Es de los pocos juegos que me llama la atención y que no tiene fecha de salida, al menos para Play 3. Ya sé que está para Play 4, pero bueno. Y también saber si va a haber algo parecido al Burnout Paradise o algo que tengas espíritu. El tema de hacer el gamberro, mundo abierto, con lo bien que lo hacían la gente de Criterion, no entiendo cómo de una forma u otra no hay nada parecido. Al menos a día de hoy. Split Second y demás no es lo mismo. Un saludo a todos y gracias. Pues aquí uno con huevos de preguntar a viva voz. Si Bravely Default se llegó a finalizar por completo a la hora de publicar el análisis. Porque el juego realmente... Te pones a leer el análisis y no se mienta en ningún momento que el juego es tremendamente repetitivo a mitad de campaña, odioso, dan ganas de prenderle fuego y en fin, vaya manera más tonta de alargar la vida útil de un juego. Y me gustaría que alguien me responda a esa pregunta. Muchas gracias. Hola, muy marstoso, soy Hebel y vengo a hablaros sobre Sombras de Mordor, un título al que hay que hacerle justicia. Después de decenas de recomendaciones, tanto de revistas, de usuarios anónimos o incluso de amigos personales, decidí jugarlo. En un principio yo definía este juego como el monstruo de Frankenstein, es decir, el sistema de batalla de Batman, el parkour de Assassin's Creed, el universo del Señor de los Anillos, pero ahora que me lo he pasado creo que es mucho más acertado definirlo con dos simples palabras. Felación frustrada. Estamos ante el peor final de la historia de los videojuegos, y si me apuras, de la cinematografía inclusive, porque el final de Dragon Ball Evolution le da 10.000 vueltas a esta basura. Perdonemos el hecho de que desaprovecha totalmente el marco argumental del Elfo Jedi, terminándolo en algo totalmente insulso y anticlimático. Y dejemos de lado que la conclusión final de la historia es una patochada secuelítica sin ninguna profundidad, fruto de guionistas sin talento. Pero lo que es totalmente imperdonable es el jefe final, más patético, ridículo, insulso e insatisfactorio al que me he enfrentado en mi condenada vida. ¿Por qué nadie de los que se atreven a recomendar esta basura me ha avisado de esto? Quiero saber cuál es vuestra opinión acerca de esto, porque no sé, a lo mejor soy yo el único loco o me estrellé hace un par de semanas con el coche y ahora estoy viviendo el challenge. Yo quería hablar esta semana de esta etiqueta que nos cuelgan los jugadores de videojuegos, de frikis, y que solamente tenemos una afición. Cuando no es así, no tiene por qué ser incompatible la lectura, el cine y otras aficiones con ser videojugador. El ejemplo lo tenemos, por ejemplo, en Albert, que todos sabemos su afición por la lectura. Bueno, a lo mejor... Bueno, pero por ejemplo lo tenemos también en Jabote, en sus estupendos análisis, lo vi en... Callad. Gracias, Majo. Que están y... Venga, vale, pues Enrique escribe bien, ¿no? La noticia se... me estoy haciendo un lío. Bueno, mejor hablemos de qué esperáis vosotros de los VGA Awards este año. Si esperáis que sea el mismo bluff que el año pasado, o hay algo más en el horizonte, que hay algún megatón anunciado. Un saludo y muchas gracias. Hola, buenas tardes, buenos días o buenas noches. Que soy Abaroja otra vez. Que estaba aquí repasando yo las notas de Meristation, la forma de calificación y estas cositas, y resulta que 7, bueno, cumple las expectativas de lo que debe ser un juego dentro de su género. Su calidad general es buena, aunque le falten detalles que les gustaría ver incluidos. Cómpralo sin miedo. Oye, el Resident Evil 6 tiene un 7,5. No sé si es que se os fue la olla en aquel momento, o no sé, o sois un poco troletes. Venga, un abrazo a todos, hasta luego. Me han cantado troletes. Hola, muy buenas a todos, Meri amigos. Saludos de parte de Nest, me conoceréis como Voice of Treason en Twitter. Y bueno, más que una pregunta, yo quería haceros una recomendación. Supongo que muchos de vosotros ya lo sabréis, pero este domingo 9 de noviembre tendremos en España nada más y nada menos que a la orquesta de Video Games Live en el Auditorio Nacional de Madrid, tocando, pues es una orquesta sinfónica, una serie de clásicos de las bandas sonoras de videojuegos de ayer y de hoy, como Castlevania, Zelda, Metroid, Metal Gear, y también de juegos no tan clásicos como por ejemplo Halo o Mass Effect. Quería saber si alguno de los integrantes del Meri Podcast vais a estar por allí, como yo, disfrutando de uno de los mayores espectáculos que nos puede dar la industria tanto del videojuego como de la música. Nada, un saludo y muchas gracias por el trabajo que hacéis todos los días. Voy a estar en Metallica. Hola, muy buenas a todos. Buenas, gente de Meri Podcast. Soy Alicarnaso en el foro. Y aunque estoy muy contento con el podcast que lleváis haciendo durante muchos años y muchas temporadas, este mensajito es para hacer un pequeño tirón de orejas a uno de los integrantes, que es nada más que Joaquín Regaño. ¡Ay, Regaño! Tú, que siempre te quejas de que los juegos no son como antes, de las promesas incumplidas. Tú, el defensor del pueblo, ¿cómo puedes quejarte tú? Hace 3-4 temporadas, no recuerdo exactamente, y perdonad que no recuerde tampoco el forero exactamente, pero en un podcast presencial prometiste y le aseguraste que si algún día Meri Station tenía avatares, tú te ibas a poner el avatar de Joaquín Redaño y Watching You Masturbate. Y ese avatar yo aún no lo veo, y avatares Meri Station ya tiene. Por favor, Redaño, cumple tus promesas. Y como veo que me sobran un 10 segunditos, si Salva es muy... sé que entiende de fútbol, Salva aquí yo. El homenaje a Messi por superar a Zarra, ¿a qué hora lo hacen? Que he venido expresamente a Santiago Bernabéu para ver el homenaje y llevo aquí mucho rato y ya empieza a hacer frío. Dame de a qué hora hacen el homenaje a Messi por superar a Zarra. Nada más, avísame que estoy aquí esperando y empieza a hacer rasca. Un saludo. Hola, soy Rubén Costa. He encontrado la llave del Zulo y estoy corriendo por mi vida. Un saludo. Qué grande. Bueno, qué grande. Me alegro por Rubén Costa, que tío, al final parece que se ha escapado. Está bien, oye, que siga mandando mensajes. Parece una ficción dentro del propio podcast, debería continuar. Grandísimo, grandísimo. Sí, mola, mola. Bueno, y oye, voy a hacer el repaso rápido, que son un montón de mensajes. Vamos a ser cortito y al pie, que se suele llamar, no os enrolléis mucho. El amigo, creo que era Pixita 2004 o similar, yo creo que la pronuncia así, hablaba del Oddworld New and Tasty, dice que lo sigue esperando al menos en PS3 desde no se sabe cuándo. Lo primero que preguntaba es si se sabe algo del título para PS3. Hicieron un post en el blog de Oddworld explicando cómo está todas las versiones. No hay fecha, pero decían que la versión de PS3 está teniendo bastantes problemas porque, bueno, intentaban meterlo todo, no podían a nivel técnico, y que intentarían recortar lo mínimo posible, pero que sobre todo jugablemente el juego se mantuviera pues como la versión de Play 4. Y luego decía también si hay algo parecido a Burnout Paradise, ¿no? Que dice que Criterion molaba mucho el toquecillo que le daba y tal, y que bueno, que no termina de encontrar algo así. No está relaño, se siente. Bueno, eso de que no está... Ah, no, que verdad que no está. Bien, luego había otro amiguete que le echaba un par de huevos, pero no nos ha dicho su nombre, con lo cual no le puede decir quién era. Pero hablaba de Bravely Default y que estaba pues demasiado... Estaba un poco indignado, ¿no? Con el análisis, dice que si alguien se jugó el juego completo, porque es repetitivo hasta la saciedad, y no lo dijimos, dice, nos criticaba por eso. A ver, Will le hizo. Se pasó el juego por completo, no, sin ninguna duda. Hay bastante polémica con el capítulo. Llamada Will, que venga a dar la cara por esto y ya está. No, hay cierta polémica. A Will no le importa una pinga, como decía él. Con el capítulo 5, que se coincide con la mitad del juego, que se vuelve un poco en plan farmeo de vieja escuela. No a todo el mundo le molesta, pero hay gente que sí. Y hay gente que lo considera un defecto grave del juego, pero no todo el mundo lo considera igual. Y de hecho hay gente que generalmente, pues aparte, la pasa bastante fácil y cumpliendo los objetivos y tal. Así que hay un poco... Depende de cuánto tengas de resistencia al tema del farmeo y de cierto, digamos, dejes del RPG japonés. Yo lo dejé ahí el juego. Yo confieso que también. Ah, o sea que le doy la razón al chaval. Muy bien, muy bien. Sí. Sí, bueno, lo que dice Fran, que Will lo machacó entero. Pero el chaval tiene razón. Mucha gente que lo hemos dejado ahí. Venga, luego le tomaba el relevo un amigo que era la vehemencia personificada. La verdad es que no lo pasaba bien mientras lo escuchábamos. No sé si era Heavenly o algo parecido a su nick. Casting de tertuliano para el Meripodcast ya over 9000. Sí. Este hombre ya lleva unos puntos ganados si lo hacemos. Hablaba del Sombras de Mordor y dentro de su indignación y esa vehemencia, ¿no?, que manifestaba, decía que lo pintábamos al principio como una mezcla un poco rollo Frankenstein de cositas de otros juegos, pero que al final lo que a él le ha quedado es la sensación de felación frustrada, lo ha descrito. Eso es muy malo, ¿eh? Por el peor final que dice que ha visto nunca el enemigo. En fin, se ha puesto a rajar de una manera. Pues como el alien. ¡Uy! ¡Adiós! Madre mía, te va a perseguir como a Ramón le persiguió el amnesia. El final de Alien, al ver, no me dirás. Juegazo. Por cierto, al hilo, ahora que empezamos hasta amigo, tengo que decir que me están llegando un montón de mensajes de gente que se lo está acabando y el final les está decepcionando mucho. Ahora me da el tiempo la razón cuando la gente se lo deja. Tu madre y tu primo. Venga, pues venga, yo te diría, Jabote, acábatelo, que no entras en miniconsolas porque ahí te la tienen jugada con el. Sí, sí, ahí. Ya he visto. Están esperando contates. Ya he visto unos cuantos reanálisis que le dan la misma nota que Bayonetta 2. La gente también se pasa un poco, sí, un juego de películas de los años 70. Un abrazo para toda esa gente de miniconsolas. Hombre, eso por supuesto, ¿eh? Opiniones aquí hay para todos los gustos. Oye, mira, el siguiente, que tampoco nos dejaba su nombre. Oye, contestaba al de Mordor, al pobre, ¿no? Ah, bueno, sí, alguien problema, se lo ha pasado y le da la razón, ¿o no, qué? El problema del de Mordor es que el juego empieza muy bien, está chulo, puedes hacer muchas cosas, pero nadie se lo termina porque se acaba haciendo un peñazo. Coño, salva. Coño. Pero, hombre. Pero, es la verdad. Me ha destapado la verdad ya del jabote, tío. Si el review de Shadow of Mordor lo hizo César y Abacu. Sí, no, yo no. A ver, para gustos colores, hay gente que es de Madrid, escucha. Y están a dos puntos, jaja. A ver, escuchad, el siguiente, que no nos dejaban tampoco su nombre, con lo cual no puedo decir cómo se llamaba, hacía un alegato para defender el término friki, que no solo se limita al tema videojuegos, ponía como ejemplo Albert, que todos sabemos es un gran lector, eso es una cosa sí, que es de dominio público. Sí, en su casa lo saben mucho, sí. Que luego, al margen de esta pues, defensa que hacía del friquismo, que parece muy bien, decía que ¿qué esperábamos de los VGA este año? Pues bueno, a mí no me convence el jurado. Adiós. Bueno, ahora que alguien explique eso. Bueno, he tenido el orgullo de ser el primer jurado español de los VGA y uno de los 5 europeos que votan este año. Gracias, Albert, gracias, Alba, por trolearme. Pero sí, se lo agradezco a la gente de Spike TV, a Geoff Cayley, que han contado conmigo después de, bueno, de mucho tiempo en la industria, pues es un reconocimiento grande. Y trolear afuera, pues oye, gracias por la parte que me toca. Ya habéis visto el día a día de un juez de los VGA, la reacción, ya sabe pues cómo es el proceso de rellenar los nominados, las votaciones y también juzgar los títulos que se lanzan hasta el 18 de este mes. Y en fin, sobre el guión, sorpresas y demás, esto lo lleva enteramente Spike TV, así que no tengo ni idea, pero esperemos que sea una buena ceremonia, que estemos ahí en directo, que lo retransmitamos, que lo pasemos bien, que ahora con este toque europeo pues también haya se reduzcan las americanadas que tuvimos el año pasado, donde ganó el mejor premio de Walking Dead. Y bueno, ahí nos veremos. Yo creo que va a haber anuncios, ¿eh? Y de hecho espero que en Naughty Dog por fin enseñe Uncharted 4 en esta gala, que es algo que vienen calentando también, ¿eh? Están diciendo que muy pronto, que en pocas semanas, que, o sea, todo me encaja. Además ya presentaron The Last of Us en unos VGA, así que me encaja que por lo menos eso lo vamos a tener. A ver, primero, The Walking Dead ganó muy merecidamente. Venga, eso, vale. Eso para empezar. Sí, y lo segundo, que el año pasado, a pesar de que no hubo ese bombazo, ese Fallout 4, que la gente estaba ahí como loca, o a ver si este año hay algún anuncio así más grande, pero no olvidemos que el año pasado anunciaron No Man's Sky, que se ha convertido en uno de los queridos Sí. Así que bueno, yo creo que algo siempre se puede rascar. Espero que me pasen el guión para trolearos, fíjate lo que os digo. Bueno, creo que el siguiente era de Baroja, creo recordar, y hablaba sobre todo de que ha repasado las notas y el esquema de puntuación de Mary Station, describía un poco por dónde va el 7, que acababa recomendando la compra del juego, y decía si nos fumamos algo, básicamente, cuando le pusimos un 7,5 a Resident Evil 6. ¿Qué pasó? Es que tampoco es tan malo. Está bien puesto. Eso, yo, claro, sí. Fíjate que tengo gente, que amigos y conocidos, que me dicen que se lo han pasado bien. Digo, bueno, a ver, con el dinero que ha costado, pues ya, vamos, los valores de producción y buen juego es. Lo que pasa no es un buen juego de acción. No, claro, no era un survival, pero era un juego muy largo, ¿eh? Recuerdo que cuando estuvimos ahí con los que estamos jugando y eso, le echamos muchísimas horas. Y bien hecho en acción. Yo, la gente que lo ha comprado barato en Steam y tal, ha salido bastante. ¿Cuánto contenta. Barato? Define barato. Barato. Por las rebajas de Steam ya sabes cómo son. 1,69, ¿no? Macho, esto es un desastre. Cada vez que nos pasan un código y canjeamos un código de review que entras a Steam, es que es inevitable no comprar algo. Ahora con las rebajas de Halloween que se han acabado por Steam. Fueron brutales, ¿eh? Sí, sí, sí. He pillado el Condemned y la saga Darksiders al completo, que la tengo, pero me la he vuelto a comprar con todos los DLCs. Que este maldito Gabe Newell. Por cierto, felicidades, Gabe. Es tu cumpleaños hoy. Qué increíble. Oye, luego estaba por ahí Inés, que nos decía, nos recordaba que el próximo día 9 va a estar este concierto de música de videojuegos aquí en Madrid, y nada, nos lo recomendaba, decía que va a haber material retro para dar y tomar orquestado, y si íbamos a pasarnos por ahí, sí, yo voy a estar, yo voy a estar, tú también vas a estar, Fer también, que no estaba aquí, también va a estar, y no sé si alguna vez. Voy a estar en otro concierto. ¿Tú estás, Enrique? Yo no, pero bueno, siempre puedo pedirle pases al de Valentine, ¿no? A ver si me lo da. De Valentine, sí, al de Valentine, sí. Bueno, y por último, el amigo Ale Carnaso, que hacía ya tiempo que no le oíamos. Un abrazo para Ale Carnaso, hombre, que le vaya bien la vida. Clásico. Le decía a Relaño que se comprometió en un presencial a poner como avatar aquel famoso Relaño, Joaquín Relaño's Watch You Masturbate. ¿Qué ha pasado? ¿Eso va a empezar? Como no está Relaño, tampoco puede explicarlo. La verdad es tan sencilla como que está intentándolo, pero es que no sabe cómo hacerlo. Y nada, y luego le preguntaba a Salva, ¿no? Que si se puede ir ya del Bernabéu, que no llega el homenaje a Messi, está esperando. Sí, Que se vaya porque están esperando que Cristiano Ronaldo rompa el récord de penaltis chutados en una temporada. Pues ya le queda poco, ya lo va a tirar. Otro récord más que va a tirar. Bueno, pues nada. Y luego terminaba Rubén Costa huyendo del Zulo, que nos ha dejado el sabor de boca con su sentido del humor. Y eso era, chavales. Como ha habido tantísimos mensajes hoy, yo creo que no vamos a dejar el micro abierto para otra vez. Y si me apuras, hasta el retro podcast, ¿no? Lo acumulamos al ver para la semana que viene, Joder, macho, es que me metes en unos fregados. Ahora, tú ahora te disculpas con ellos, que la culpa es tuya. No, ya, siempre con lo mismo, o sea, y hoy sin relaña encima, o sea, ya es que no tengo ni a nadie a quien echarle la culpa. En fin, tajabote. Oye, había, espérate. Había preguntas, había. Mención rápida a Santagar, a Matrix, a Chisú, a Vic Albert Boss, a Axi91, a Sarocool, a Josué7057, a Juane, a Mavaliente, a Ghost595. O sea, gente a los que no le estáis dando el espacio que se merecen por contribuir. Darmios también. Claro. En fin. Oye, a todos vosotros, si me dejan, porque ya os respeto de mi palabra, pero luego no me dejan, si me dejan la semana que viene, unido a los que vengan la semana que viene, para la redundancia, pues os leo y os contestamos todas las preguntas que nos hayan quedado resueltas, así que nada. Que sí, si además hacen preguntas que no caducan, con lo cual la semana que viene seguirán igual de interesantes y en vigor. Oye, vamos a ir despidiéndonos, que al final entre unas cosas y otras se nos va el tiempo, y la semana que viene con Nacho recién llegado de los States, veremos qué ha pasado con la BlizzCon, tío, buen viaje, por no si acaso prometo, no prometo nada, que volar con resaca es muy malo, así que por lo menos desde allí os contaré cosas, ya cuando coja el avión ya no sé qué va a pasar, pero bueno. Nos vemos, escuchamos la semana que viene. Saludito. Hasta luego, Mote. Hasta la semana que viene, chicos. Adiós. Fran, un abrazo. Un abrazo, me voy a jugar a Dragon Age. Ah, por fin, Estaba deseando que llegase el programa. Madre mía. ¡Suertudo! Hasta luego, Salva. Un abrazo. Enrique, silla. Yo me voy a jugar que otro no Dragon. Es una silla, es que te veo. Al, sí, you, al Dragon's no Dogma. Dicho. Así que nada, hasta la semana que viene. Buen juego. ¿Te vas a jugar al Dragon's Dogma? Sí. Vete a jugar a Street of Rage, hombre, yo qué sé, ya he puesto cosas antiguas, tío, por lo menos. ¿Qué ibas a decir, Nacho? Por cierto, ¿qué? Iba a decir que... No, dame un minuto y te lo cuento ahora, espera. Vale. Bueno, pues Jabote, un abrazo para ti, tío. Venga, hasta la semana que viene, chavales. Arturo, otro. Un abrazo, hasta la semana que viene. Yo no sé si, Nacho, el minuto va a ser ya casi después de la sintonía o todavía te hacemos tiempo. 10 segundos. Pues entonces, Albert, ve encargándoles deberes a la gente y ya Nacho entra y me despide. Lo tengo. A ver. Lo tengo ya. Oh. Iba a decir, espérate, los deberes para luego. Iba a decir que Enrique se ha pillado el Dragon's Dogma de una tienda de importación inglesa, británica, que no vamos a develar el nombre, pero que hemos tenido una discusión muy enérgica en la redacción porque hubo una edición de coleccionista del Metal Gear Solid Rising que con la figura de Raiden blanco, uy. Que aquello ha coleado mucho, ¿os acordáis, verdad? En el grupo de WhatsApp ha sido aquello un no parar. Pues le tengo que dar las gracias a Julio Faustino, un amigo nuestro, oyente del Meri Podcast y seguidor de Meri Station, que me escribió un email diciéndome, oye Nacho, mira, de verdad, que he visto que os ha pasado esto, vivo yo allí en UK, podéis usar mi casa para mandar el paquete y yo lo reenvío a España y tal, agradecido tal, de verdad. Gestos como estos te hacen, bueno, que el trabajo semana a semana, día a día, reconforte, de verdad. Gracias a nuestro amigo Julio Faustino, porque César y yo vamos a echar unas partidas a Rising con esta figura de Raiden encima en el escritorio y espero que no sea un scam, tío, porque no van de tanto de coleccionista de la quiere, ¿verdad? Oye, ¿a España no llegaba? No, o tienes dirección de UK y no te lo mandan, amigo, Salva, lo siento. Se los deja un huevo a Salva, no es atrevido. Papas, que nada, porque están ya pedidas, lo siento. Sí, yo lo veía venir. En fin, Albert, vámonos. Vámonos, hasta la semana que viene. Y como recuerdo siempre, a todos los mensajes de voz que queráis dejar, o sea, yo creo que... Bueno, ¿cuántos había esta semana, Arturo? Un ocho. Chorro, tío. Ocho, un montón, ¿no? Ocho, más o menos, sí. Siempre hay alguno que no se escucha, entonces... Estamos en sección oficial, a ver si Nacho lo comenzó otra vez. Hasta nos convirtamos en sección. Seguid mandando todos los audios que queráis. Un minutillo, por favor. Nos gusta llegar, la gente se atreve más. Diferentes tonos, diferentes ya... Cada uno ya se le va a la olla de una forma diferente. Me gusta. Así que nada, lo os grabáis con el móvil, un audio, y lo mandáis a meripodcast@meristation.com. Nosotros los escuchamos, no lo filtramos porque pasan todos, así que nada, lo que os dé la gana, decid lo que os dé la gana, que la semana que viene nos escuchamos todos. Sí, señor, los escucharemos, os escucharemos, os leeremos en Twitter y donde quiera que nos troleéis o comentéis cositas. Y en cualquier caso volveremos, que es de lo que se trata, a reencontrarnos un lunes noche, más la semana que viene, con muchas cosas nuevas. Chicos, muchas gracias por estar ahí como siempre y no faltéis que pasaremos lista. Un abrazo, chao.